Seguimos con más colectivos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos, en este caso dentro del ámbito cofrade, con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, porque tal y como les anticipábamos en la jornada de ayer, tenía lugar a las 9 de la noche, en primera convocatoria, 9 y media en segunda, Cabildo General de Cuentas, que viene a suponer cada año por estas fechas el cierre de lo que es el curso pastoral. Una jornada importante para hacer balance de las actividades y también incluso planificar, vislumbrar también en el plano económico, cómo van a ir las cosas o lo que se tiene que desarrollar en los siguientes meses. Así que no queríamos dejar, ¿no?, la oportunidad de conversar, en este caso con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ayer ya lo apuntamos, cada año, ¿no?, por estas fechas, es una cita tradicional que viene a culminar lo que ha sido todo el trabajo desarrollado en la primera parte del año, y me decía José Manuel que, en ese sentido, pues hacéis balance ayer de la memoria un poco de todas esas actividades, ¿no? Sí, como bien dice, pues todas las hermandades, pues tenemos dos cabildos obligatorios al año, que uno es el de principio de curso, que es en finales de septiembre, principios de octubre, y otro es el de final de curso, que suele ser un poco después, justo después de que pase el día del corpus, pues finales de junio y principios de julio, en el que se hace una valoración de cómo ha transcurrido todo el día, se lee las memorias de la vida de la hermandad durante todo el año. Y bueno, pues se ponen un poco sobre la mesa pues lo que son los proyectos que se van a tener para el año que viene, aunque también eso se pondrá también sobre la mesa el próximo capítulo a finales de septiembre. Uh-huh. Y bueno, para que todos los hermanos pues estén al día con lo que es la vida de su hermandad, principalmente. Son temas muy importantes, desde luego, así que siempre insistí, ¿no?, en que se participe. Son muchos los hermanos que forman parte de la hermandad. No sé cómo fue la cosa en cuanto a la participación, porque también es verdad que son fechas complicadas para siempre organizar cualquier tipo de reunión. ¿Cómo fue la participación ayer? La participación como todos los años. No la que nos gustaría, porque nos gustaría que hubiese más gente para debatir un poco más lo que los fallos o lo que hacemos bien en la hermandad, que la gente también pues opine. Pero bueno, dentro de lo que es, pues más o menos como el año ha sucedido. No toda la gente que nos gustaría, pero bueno, yo creo que eso va en sintonía con la idiosincrasia de Ubrique en cuanto al mundo cofrade. Yo también se lo comentaba ayer a nuestro párroco y allí a todos los asistentes que Ubrique es peculiar con respecto al mundo cofrade. Somos muy poquitos los locos que estamos en este mundillo. Y bueno, pues esperemos que para el año sucesivo pues la gente pues intervenga más en la vida de la hermandad. Es un sitio donde poder departir con distintas opiniones, con distintos hermanos, y nos gustaría que hubiese más, pero bueno, no tenemos que atener a lo que tenemos, y con lo que tenemos pues tirar para adelante como siempre. Es verdad que esto ocurre, ¿no?, con en general todos los colectivos, ¿no? Si miramos también a las asociaciones de vecinos, en múltiples ámbitos, y bueno, pues hay que intentar, como tú decías, ¿no?, que se involucre todo el mundo para que al final las decisiones pues cuenten con el mayor respaldo posible, o incluso que haya ideas, aportaciones, que no se queden ahí en el aire, sino que al final se propongan donde tiene que ser en este tipo de encuentros, ¿no? Exactamente, hay muchas cosas. Yo siempre, cada vez que tengo ocasión de hablar contigo, con Rocío, lo digo siempre. Igual los que estamos dentro, pues muchas veces estamos, por decirlo de alguna forma, estamos muy viciados a la hora de ver el mundo cofrade o ver lo que se puede hacer dentro de una hermandad. Pero a lo mejor hay gente que lo ve desde fuera, lo ve desde otro prisma, y a lo mejor puede decirte, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no proponéis o por qué no pensáis hacer esto de esta forma, de esta otra? Así se le da un poco, y la verdad es que muchas veces desde fuera ves un poco mejor lo que está pasando dentro, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y te dan otro punto de vista, y a lo mejor no al 100% lo que te dicen, a lo mejor se puede hacer, pero te da una idea, y eso. Y entonces eso es lo que siempre en todo cabildo, pues intentamos que la gente pues participe de eso, dando proponiendo sus ideas. También lo digo que siempre tenemos las redes sociales y los messengers de las redes sociales o el canal de WhatsApp, por si alguien tiene alguna inquietud de algo, pues también por ahí nos puede transmitir y intentaremos darle forma. Nosotros todo no cae en saco roto, sino que intentamos darle forma por ver la participación de los hermanos y darle vida a la hermandad, que es lo que a nosotros nos gustaría, que tuviese una vida longeva y continua. Pero bueno, una hermandad que está más viva que nunca, desde luego, a tenor de el número de hermanos y la gran cantidad de actividades. Por ejemplo, ¿cuánto el número de hermanos, José Manuel, ahora mismo, en cuánto estaría? Yo creo que ahora mismo no te lo sé decir exacto, pero yo creo que estamos en torno a 1.300 hermanos, uh-huh, aproximadamente. Nada menos. Yo creo que somos el colectivo que más integrantes, por decirlo de una forma, más asociado, más grande ahí en el pueblo. No sé si otros colectivos, no sé cómo están de miembros, pero yo nosotros creo que somos de los que más tenemos. Y en cuanto a actividades, que fue uno de los temas abordados ayer en esa memoria, supongo que tuvisteis que dedicar bastante tiempo porque quiero decir que son múltiples las actividades e iniciativas que desarrolláis, sí, durante todo el año. Exactamente. Bueno, pues empezando así por cronológicamente, ya lo próximo que tenemos, que ahora ya en septiembre, la caseta de feria, que un año más pues la manda contará con su espacio allí en el Real de la Feria. Acto seguido, pues ya después, si nos metemos en Navidad, después este año esperamos poder montar el Belén Solidario, que todo el año montamos, que el año pasado no se pudo montar porque por falta de espacio allí en la ermita de Jesús, estaban los dos pasos de nuestro Padre de Nazareno como de la Virgen de la Estrella, estaban dentro, más la imagen de la borriquita, la Virgen del Rosario y San Juan. También estaba allí. Entonces, montar un Belén era ya quitarle mucho terreno a lo que es el sitio donde los fieles se sientan para escuchar misa. Se decidió no poner el Belén, pero este año queremos retomar otra vez el Belén con el concurso de dibujo y demás. Y este año, una vez más, este año ya por segundo año, pues queremos también pues en la cabalgata de Reyes pues contar con la cabalgata de una carroza como el año pasado, que fue la verdad que fue un éxito, la gente le gustó mucho, los niños disfrutaron muchísimo, y bueno, pues es algo más que el año pasado integramos en lo que es la vida de la hermandad, pero vamos, que viendo que la cosa funcionó y fue bien, pues bueno, pues este año intentaremos volver a retomarlo. Ya después ya nos metemos prácticamente en tiempo de cuaresma, con todo lo que lleva el tiempo de cuaresma. Es un, como tú dices, es un no parar, es una vida constante de la hermandad, que yo creo que es una cosa que la hermandad se propuso hace muchos años, hacer esto, tener una vida durante todo el año, no solamente estar restringida a lo que es la cuaresma y la Semana Santa, sino que tener una vida durante todo el año, porque es lo que hace grande a tanto a la hermandad como a sus hermanos. Entonces, bueno, ahí iremos, intentaremos ir haciendo un poco más, ver qué más podemos hacer, y para que, bueno, pues todo el que sea hermano de la hermandad y quiera colaborar, pues tenga su sitio, tenga su espacio con nosotros. Uh-huh. Decirte que este año pasado pues no pudimos hacer la misa por la inclusión, que es una misa que todo el mundo aquí en Ubrique pues nos demanda, que es la que viene la pastora de sordos mudos de Cádiz, con las distintas asociaciones de Ubrique, tanto el Curtido como la ONCE, como Discovery, como tantas otras que hay que no, ahora mismo no recuerdo, no lo hemos podido hacer por falta de agenda del párroco de Cádiz, don Iván. Pero bueno, que en este nuevo curso que comienza, pues le vamos a dar también su sitio, lo vamos a programar bien y vamos a intentar que un domingo pues se cuente allí en la ermita como siempre contamos, con tantísima gente, con tantísimos colectivos colaborando y con esas personas que darle su momento de inclusión dentro de las misas. Pues, y por lo demás, bueno, pues todo, yo creo que ya ahora mismo vamos con un poco de vacaciones, sí, ¿verdad? Pero vamos, cuando volvamos de tiempo, pues volvamos con las pilas bien puestas y empezar a funcionar. Porque, bueno, va a ser dentro De nada, como quien dice, porque al fin y al cabo también participáis, ¿no?, dentro de lo que es el los cultos, el recorrido procesional de la patrona, y a partir de ahí, pues como decía, ¿no?, la caseta ya solicitada también para la Feria de Ubrique. Sí, sí, la caseta ya está solicitada, ya están toda la inscripción está ya presentada en el ayuntamiento, y bueno, pues decir que contamos otra vez un año más con la caseta de feria allí en el recinto. Somos somos el tercer colectivo con más años con presencia en la Feria de Ubrique. Cuando nadie apostaba nada por la feria, pues allí estaba la hermandad de Nazareno también. Y bueno, pues esperamos contar con toda la asistencia de toda la gente del pueblo, tanto hermanos como no hermanos, porque es una caseta abierta a todo el público. Y bueno, de poder partir un poco de Semana Santa, de lo que se quiera, pero pasar un momento bueno. Así que el paréntesis de inactividad o de vacaciones es poco. Vamos a dejarlo en letargo. Sí, sí, porque de todas formas, claro, antes de septiembre hay que tener todos los flecos también, los preparativos en torno a la propia caseta. Sí, he bajado un poco el reventín del motor, seguirán haciendo cosas, pero bueno, no a la misma velocidad que hasta ahora. Y bueno, también la caseta, pues hay que pensar pues en todas las actuaciones que se traigan, en todas las colaboraciones con los colectivos que invitamos allí. Todo esto hay que programarlo para que cuando llegue el día de los días de feria, pues esté todo bien coordinado y no haya ningún tipo de problema. Decíamos eso en torno a la memoria de actividades. Y además, ¿no?, otro aspecto muy importante que se aborda en el Cabildo de Cuentas, evidentemente, como su nombre indica, es el tema económico y, por tanto, la planificación, incluso en cuanto a cuotas, ¿no?, y cómo van a tener que llegar para el próximo curso, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pues las cuotas de la hermandad no se retocan desde hace, creo que son 20 años. O incluso más de 20 años. Entonces bueno, estamos ahí planteando, ya estuvimos hablando con el párroco y nos ha dicho que siga adelante, vamos a reajustar todo un poco para que al final de año pues las cuentas no salgan. Decir que si no fuese por la colaboración de muchos tanto empresas como individuales de Ubrique, pues la hermandad, todos los proyectos que tiene, porque hay que decir que con la feria, con la carroza de Navidad, con el portal, con tantos y tantos eventos que siempre estamos involucrados en la hermandad, pues es difícil que con la cuota de hermanos se llegue a completar lo que es el presupuesto de la hermandad. Entonces, bueno, vamos a reajustar todo un poco, ya lo estuvimos viendo ayer, ya lo hablamos con Daniel, con nuestro párroco, y bueno, pues lo que ajustaremos ya más adelante, pues ya iremos informando a todo el mundo de cómo va a quedar todo, y eso también. Para el año que viene, pues también queremos hacer una innovación en lo que es la salida procesional de tanto jueves como viernes, ver la posibilidad de cambiar el tipo de vela que llevamos, ponernos una vela ya más larga, porque hay que decir que todo lo que es la salida procesional con los codales que llevamos, los codales, el artilugio este de hierro con la vela pequeña, entonces sí que hay que prepararlo, y se lleva un trabajo que muchas veces no se ve. Entonces vamos a ver la posibilidad de cambiar a la acera, que también, como eso ya me lleva un coste añadido. Y bueno, poco a poco pues intentaremos darle un reajustando todo eso un poco, y para que el año que viene, pues desde septiembre a lo que ya la Semana Santa más, pues tenerlo todo medio previsto para salir a funcionar y que todo vaya a buen fin. Y hay que decir que además de las cuotas de los hermanos, y como decías, de colaboración de particulares y empresas, e incluso bueno, pues las propias iniciativas, ¿no?, que desarrolláis contar, recaudar y bueno, pues contribuir a la financiación de la propia hermandad, ¿no? Sí, pues, si no fuese por las iniciativas que tenemos, pues tanto de la fiesta de la Navidad que hacemos, o la fiesta de la primavera, que este año no la hemos podido realizar porque el fin de semana que teníamos medio planteado, pues vimos que había un montón de eventos en el pueblo y para montar algo que no después no tendría un resultado medianamente positivo, pues mejor no hacerlo. Pero bueno, para el año que viene pues intentaremos planificarlo con bastante más antelación y hacerlo. la lotería, los sorteos, si no fuese por todo eso, y la colaboración, como te he dicho anteriormente, de tanto de personas individuales como empresas que colaboran con nosotros, siempre que están ahí dispuestos a colaborar con nosotros, pues no llegaríamos a buen puerto lo que es la vida de la hermandad. Mm. Son muchos gastos, son muchos poquitos, y la verdad es que si no fuese con toda la ayuda esa, no llegaríamos. Pues José Manuel, nos vamos a quedar aquí con el deseo, por supuesto, a todos los hermanos, a todos los integrantes de la hermandad, de disfrutar también, ¿no?, de este periodo estival que llega, como comentábamos, con un descenso un poco del ritmo, pero sin olvidarse que ya está aquí, ¿no? De nuevo, pues la feria y bueno, los cultos de la patrona, y en nada, pues estamos hablando del inicio del curso pastoral nuevo, así que hasta entonces, por supuesto, a disfrutar, y enhorabuena, sí, como siempre, por la labor que desarrolláis desde la hermandad. Sí, sí, si me permite una cosita, bueno, sí. A todos los hermanos de la hermandad, bueno, pues darle que tengan una feliz vacaciones a todos, y recordarles que en octubre de 2025, no, en octubre de 2026, hay elecciones a hermanos mayor. Yo ya no me puedo presentar más. Y se lo digo por si hay alguien que tiene la inquietud, tiene la eso, pues que se lo vaya planteando, porque después no le coja de sorpresa. Entonces, pero si hay alguien que tiene la inquietud y quiere, bueno, pues acercarse a ver la vida, cómo es la vida de la hermandad ahora mismo, pues que se ponga en contacto con alguno de nosotros, lo vamos informando un poco, lo vamos va viéndolo cómo funcionamos, o para que él vea cómo funcionamos. Y bueno, pues intentar que entre gente nueva en la hermandad, que es lo que yo creo que es lo que lo hace más grande. Así que entre gente nueva, que gente que no nunca haya estado por allí, o que sea hermano, que esté con nosotros, pero que no haya vivido lo que es dentro de una junta de gobierno, para que poco a poco se vaya involucrando y bueno, vaya viendo lo que es la vida de una junta de gobierno, los problemas, las cosas buenas que tiene, y bueno. Hacerle un poco el llamamiento a todo el mundo, por si hay alguien que quiere, hay algún loco que quiere meterse en esto, pues bienvenido sea. Pues ya lo saben, octubre de 2026, pero evidentemente esto se trabaja con tiempo y, como sí, comenta José Manuel, ¿no?, para que se vaya imbuyendo un poco de todo lo que es la vida de la hermandad. Estamos hablando de uno de los colectivos más importantes de la localidad, por número de socios, de integrantes, de hermanos en este caso, pues el más numeroso de nuestro municipio. Así que bueno, pues ahí queda ya también en el horizonte esa cita que llegará en su momento. Pues nada, José Manuel, nos vamos a quedar aquí, lo dicho, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Seguiremos muy pendientes de las novedades en torno a la Hermandad del Nazareno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.